solito me le pego y es que yo tengo un problema de alcohol, yo no sé por qué soy así. Me extraña un poquito.

mis vecinos. Ey, aquí el calor es diferente. El sol es taíno. Ey, la capital del perreo. Ahora todos quieren ser latinos. No, ey, pero le falta sazón. Pa' tener reggaetón. Ey, ey, cuido con mi corillo, que somos un montón. Ey, ey, le falta sazón. Pa' tener reggaetón. Ey, ey, cuido con mi corillo, que somos un montón. Voy con tu espalda.